tiempo. Dime por qué te quedas dentro, no sales fuera, disfrutamos del buen viento. No valen excusas, no valen peros, el tren no va a parar ni va a pasar por vos, traquero. Un día más en esta realidad se llama vida. Respeto al bello arte de crear y hacer movida. La calle rutina, el curro pelillas, el cuaderno, el boli, mi C4. Una salida a un espacio mejor interior, a un encuentro mejor con mi señor. La verdad, hoy no hay curro, buen preludio. 24 horas de Le Mans en mi cuatucho. Tráete la hierba y el bolígrafo. Vamos a hacer algo grande y lo vamos a elevar a la máxima potencia. E intentar no repetir frases, intentar descubrir nuevos refranes. Jamás desearemos que otros fracasen. Vamos a hacer algo grande y que lo prueben todos, sin obligarles, es nuestro el modo. Decir que no me gusta sin haberlo probado, es lo fácil, es lo cómodo. Es lo que pasa cuando uno lo sabe todo. Quien lo sabe todo nunca se equivoca. Quien no tiene boca, quien no ha hecho trampas jugando a la oca. Quien sabe en su propio fango, quien no ha tropezado. Quien se cree que jugamos a ser Rambo. Quien habla por ser más hombre. Quien pone la zancadilla para que otro colega tropiece. Quien se aprovecha de un colega y luego no lo entiende. Pensamientos rápidos sobre una vida tan corriente. Ni los más sabios pueden saber lo que viene. Palabras sueltas con significado propio, no. No lo sabes hasta que no lo has escuchado todo. No me seas tan lobo, no me seas tan zorro. No me seas lo que pone en tu camisa tachado. Y disfruta de las buenas vibraciones. En ocasiones nos dejamos llevar por los tonos más chillones. Llama mal atención, pero la realidad es mejor ciencia ficción. Corro entre coches y sirenas, entre horas, barrios, por la acera, por favor. Corren sin rumbo fijo y veo lo peor. XRAR, una nueva historia en tu buzón. Películas sin fin son mi modo de expresión. Expresión, yeah. Hoy vendo odiseas y mi corazón late. Se me duerme la pierna derecha y no puedo huir ni quedarme. No puedo contarte más allá de la realidad. No puedo remar más allá de la tempestad. Soy contigo invencible, el imperdible más grande del mundo. Puedo aguantar tanto calibre. Contigo no hay días tristes. Contigo no hay días tristes. Contigo no hay días tristes. Hoy vendo odiseas y mi corazón late. Se me duerme la pierna derecha y no puedo huir ni quedarme. No puedo contarte más allá de la realidad. No puedo remar más allá de la tempestad. Si voy contigo invencible, el imperdible más grande del mundo puede aguantar tanto calibre. Contigo no hay días tristes. Contigo no hay días tristes. Contigo no hay días tristes. Sí.